Alguno se ha quedado con ganas de ir, ¿eh? Es que se os ven las caras, alguno está ahí como José. Muy bien, pues presentamos este tiempo al Señor y pedimos por Ángel y por nosotros mismos. Padre, gracias por el tesoro de tu palabra y gracias por personas que han dedicado muchas horas sin que nosotros lo veamos, como las profesoras de Escuela Dominical, como Ángel aquí, a estudiar y a orar y estar delante de ti para preparar lo que iban a compartir. Gracias por el esfuerzo que han hecho y te pedimos, Señor, que ellos sean guiados por ti para poder enseñarnos y poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. De buena gana yo también me habría marchado. Un problema eso. Especialmente por la clase esa de la multiplicación de los panes y de los peces. Porque para un pescador como yo, que cada día pesca menos, la multiplicación de los peces me parece algo muy, muy interesante. Buenos días. Es un privilegio y es una bendición muy grande poder estar juntos. A pesar de las prisas de los domingos y a pesar de todas las dificultades que surgen para que podamos llegar a tiempo, siempre es una bendición poder estar juntos y juntos ponernos delante del Señor y congregarnos en el nombre de Cristo. Hoy tenemos un pasaje muy bonito que nos ha dado el hermano Julio. Mateo, el Evangelio según San Mateo. Pero antes de leerlo, quiero compartir con vosotros algo que para mí fue bastante importante. En la infancia y en la adolescencia, todos nosotros vivimos cosas que nos marcan, que marcan nuestras vidas. A todos nosotros nos ha marcado de una forma u otra aquellas cosas que hemos vivido en la adolescencia, en la niñez. Algunas de esas experiencias han dejado huellas bastante profundas en nuestras vidas, aunque algunas veces nosotros no queramos reconocerlo. Y también las personas que hemos ido conociendo a lo largo de nuestras vidas, en mi caso, especialmente en la infancia, pues han dejado algunas huellas importantes en mi vida, han marcado mi personalidad y mi carácter, y creo que en una medida o en otra nos pasa un poco a todos nosotros. Esas personas a las que conocemos van dejando marcas, algunas veces más importantes incluso de lo que nosotros queremos reconocer. Yo en mi infancia y juventud conocí a un hombre que posiblemente sea la persona más singular que he conocido en toda mi vida, el señor Santiago. Un hombre muy singular, un personaje muy, muy, muy singular. En el barrio en el que yo me crié, mi barrio, en el barrio de Las Ventas, cerca de la Plaza de Toros de aquí de Madrid, toda la gente conocía al señor Santiago. Era un hombre muy, muy conocido por todos, aunque gozaba de pocas simpatías de la gente del barrio, por no decir de ninguna. Era un señor que tenía un negocio de fontanería, pero si querías hablar con él, si querías relacionarte con él, si querías encontrarle, lo mejor que podías hacer era ir a buscarle a los vertederos, porque siempre estaban los vertederos buscando chatarra para venderla y también para hacer cruces para las tumbas de los muertos. Él pasaba mucho tiempo buscando latas y con esas latas hacía unos adornos para las cruces, que hoy en día eso ya ni se ve. Le llamaban búcaros, eran como un recipiente en forma de cono que se colgaba de las cruces, ahí se ponía un poquito de agua y se ponían unas flores. Era un hombre muy, muy, muy pintoresco. Yo recuerdo que siempre iba vestido con la misma ropa, siempre. En verano, en otoño, en primavera y en invierno. Siempre llevaba un traje azul marino, por cierto, con muchos agujeros, porque llevaba siempre un cigarrillo colgando de aquí de los labios, fumaba aquellos petardos que fumaba ante la gente, caldo gallina ese. Y aquello con el viento echaba así unas pavesas humeantes y algunas veces ardientes, se le caía por el traje y lo tenía todo lleno de agujeros. Siempre iba con el mismo traje, siempre. Una camisa blanca, a aunque más que blanca era así, color crema, amarillento, y una corbata negra. Era un hombre muy raro, muy raro, rarísimo. Las mujeres de mi barrio, algunas vecinas mías, un poco cotillas, decían que tenía mucho dinero, que era un hombre rico. Aunque la verdad, cuando le veías, te daba mucha pena porque parecía un mendigo y te daban ganas de invitarle a casa y darle otra ropa y que se tomara un café o algo. Un buen día el señor Santiago enfermó y como no tenía ni mujer ni hijos, pues una sobrina suya, la hija de una hermana de él, se lo llevó a casa y lo estuvo cuidando mucho tiempo, varios años, hasta que finalmente pues murió. Y cuando murió, se descubrió el pastel. Entonces se descubrió quién era verdaderamente el señor Santiago. Las cotillas de mi barrio llevaban razón, pero solo en parte. Decían que tenía dinero, y no era cierto, tenía muchísimo dinero. Era inmensamente rico. Tenía una fortuna. En la calle Alcalá, cerca de donde yo vivía, tenía muchos bloques de 4 y 5 plantas, en cada planta había 5 o 6 puertas, y eran pisos que él tenía alquilados. Tenía naves industriales, terrenos. Dedicó toda su vida a amontonar dinero, a amontonar una fortuna que dejó aquí cuando se fue de este mundo. Y de eso es de lo que habla el texto que nos ha dado Julio en esta mañana, de tesoros. Pero el Señor Jesús nos dice dónde tenemos que hacer los verdaderos tesoros. Os invito a acompañarme mientras que leo Mateo 6, versículos del 19 al 21. Vamos a hablar de tesoros en esta mañana, pero de los verdaderos tesoros. Dijo el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bonito texto. Como son 3 versículos, dividimos el pasaje en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar de las cosas que se ven. Del versículo 19, que dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Cuando me senté a leer este texto y a bosquejarlo para preparar este breve pensamiento, pues llegué a la conclusión de que solamente hay 2 formas de planificar y vivir nuestras vidas. Yo solamente conozco 2 formas. Una es confiando en el dinero y en los bienes materiales, y la otra es confiando en el Señor. O somos materialistas y ponemos en el dinero nuestros deseos y nuestras ambiciones, o descansamos en el Señor y confiamos en Él. Pero antes de nada, quiero dejar clara una cosa. El dinero no es malo. Yo no voy a hablar en contra del dinero, porque el dinero no es malo. Lo que es malo es darle un lugar en nuestra vida que no le corresponde. Eso sí sería malo. Pero el dinero no es malo. Lo que es malo es darle el lugar preferente que algunos le damos en nuestras vidas, que lo ponemos antes que nada. Eso sí que es malo. Otra cosa que quiero dejar clara antes de empezar con esto. Jesucristo nunca criticó a la gente que tenía dinero por el mero hecho de tener dinero. Criticó su forma de actuar, su forma de vivir. Y la Biblia tampoco condena a la gente que tiene dinero, a la gente rica. Condena la actitud de algunas de esas personas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente en este mundo, pues, que dice todo tipo de cosas. No se me olvidará lo que compartió Susana hace unas semanas aquí antes de marchar. ¿Os acordáis? Que había hablado con una persona que le había dicho que nosotros descendemos de las ratas, que yo eso no lo he visto en mi vida. Entonces, hay gente que dice todo tipo de cosas. Las cosas más raras, extravagantes que nos podamos imaginar. Y hay gente que dice que Jesús fue el primer socialista de la historia, porque odiaba a los ricos y se relacionaba con los pobres. Y eso no es cierto. Y además de que no es cierto, es un verdadero disparate. Es cierto que a Jesús le seguía mucha gente humilde, gente pobre, gente con pocos recursos. Pero también es cierto que alguno de los discípulos de Jesús era gente poderosa, que tenía mucho dinero. Por poner un ejemplo, Nicodemo o José de Arimatea. José de Arimatea tenía una heredad donde fue enterrado Jesús. Y Nicodemo era un hombre muy importante y poderoso. Entonces, eso de que a Jesús nada más que le seguía gente rica, o sea, gente pobre, no es cierto. Y eso de que Jesús odiaba a los ricos y nada más que se relacionaba con los pobres, tampoco es cierto, ¿vale? Creo que está bastante claro, en mi opinión, que ni Jesús ni la Biblia condenan a nadie por el mero hecho de ser ricos. Y llegado a este punto, si somos sinceros y si somos honestos, creo que todos tenemos que reconocer que a todos nos gusta tener un dinerito en el bolsillo. ¿Sí o no? A todos nos gusta comprarnos un librito, invitar a la novia o a la esposa al cine y tomarnos un cafelito. Y es perfectamente lícito, ¿no? Nos gusta a todos. Eso es perfectamente normal. Lo que hay que tener cuidado es con darle al dinero un lugar que no tenemos que darle. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado con el lugar en el que ponemos al dinero en nuestras vidas. Porque nos guste o no nos guste, el dinero es el dios de este siglo. Y podemos cometer el error de poner al dinero antes que al Señor. Y eso sería un pecado muy feo, darle al dinero el lugar que le corresponde al Señor. Me explico. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Decirlo en voz alta. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que está suficientemente claro, ¿no? Lo dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay que tener mucho cuidado con el lugar en el que ponemos el dinero. Porque podemos cometer el error de amar el dinero más que al Señor. Y eso estaría verdaderamente mal. Repitiendo lo que dije antes, el dinero no es malo. Lo que puede llegar a ser malo es amar al dinero. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y un texto del capítulo 5 de Eclesiastés dice, aquel que ama el dinero no se saciará de dinero. Querrá más y más. Y a eso se le llama codicia. Cuando conseguimos juntar 1.000 euros en el banco, queremos tener 2.000. Y cuando tenemos 2.000, queremos tener 4.000. Y cuando tenemos 4.000, queremos tener 8.000. Y no descansamos nada más que anhelando, codiciando más y más y más y más. Y lo peor de todo es que cuando caemos en ese error de la codicia, no vivimos tranquilos, pensando que alguien nos lo puede quitar. Ni siquiera estamos tranquilos teniendo el dinero en los bancos, porque los bancos se pueden hundir y podemos perder nuestro dinerito, nuestro tesoro. Y el creyente jamás puede caer en esos errores. El creyente debe de vivir tranquilo, sereno y confiado en la misericordia y en la provisión del Señor. El Señor nos ha dado todo lo que tenemos. Y en algún momento nos lo puede pedir, nos lo puede quitar. Y tenemos que tener muy claro que lo que tenemos es suyo, que no es nuestro, que es del Señor. Y si nos lo pide, pues tendremos que decir, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, como dijo Job. Y nada más que eso, nada más y nada menos. El creyente debe de vivir tranquilo confiando en las promesas del Señor. Salmo 84:11, no quitará el bien a los que andan en integridad, una promesa de Dios. Esto debería de ser suficiente ya para vivir tranquilos, serenos y confiados. Salmo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Las promesas del Señor. Yo creo que no hay nada más hermoso que vivir tranquilo, confiando que Dios cuida de nosotros. Pero con esto también llegamos a buscarnos un problema. Porque conozco a algunos creyentes que como lo que tenemos no lo da el Señor y el Señor nos va a dar más, pues lo que el Señor nos da lo podemos malgastar de cualquier manera y eso tampoco es sabio. Puesto que el Señor no lo da, debemos de ser prudentes y sabios en la manera de gastarlo. Debemos de emplear lo que el Señor nos da con sabiduría, con mucha sabiduría. Y también tenemos que estar preparados siempre para lo que pueda suceder. Yo no estoy diciendo que haya que vivir al día, ¿eh? Cuidado. Yo estoy diciendo que tenemos que ser sabios para nadar y guardar la ropa, para tomarnos ese cafelito, ir al cine o comprarnos ese librito y también dejar 3 perrillas guardadas por lo que pueda suceder. Porque pueden pasar muchas cosas. Mañana se te estropea una muela o te echan una multa, como nos pasa de vez en cuando, ¿verdad, José? O se te estropea la caldera de casa y lo suyo es que tengas un pequeño remanente para poder hacer frente a esas cosas. Pero siempre, absolutamente siempre, honrando al Señor con lo que tenemos. Porque lo contrario sería de ser muy poco sabios, y los creyentes tenemos que ser sabios. Acompañadme un momentito, por favor, a Proverbios capítulo 3. Pasaje muy bonito. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Fijaros qué promesa más bonita. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con lo que te da, y el Señor te dará más y más, y te dará abundantemente. Pero siempre hemos de honrar al Señor con lo que el Señor nos da. Y una última cosa en cuanto al dinero. Yo creo firmemente que no tiene ningún sentido vivir obsesionados con acumular dinero. Entre otras razones, porque en el cielo no nos va a hacer falta. En el cielo todas las cosas son gratis. No nos va a hacer falta. Cuando preparamos algún viajecito echamos cuentas. La moneda del sitio al que vamos es tanto. Esto en euros, quiero calcular cuánto me va a gastar tanto. Cuando vayamos al cielo no hace falta llevar nada. El dinero allí no nos va a hacer absolutamente falta. No tiene ningún sentido vivir obsesionados con acumular dinero, porque lo vamos a dejar aquí cuando nos marchemos de este mundo. El Señor enseñó mucho sobre esto, sobre la necedad de vivir obsesionados con el tema del dinero, acumulándolo. Si queréis acompañarme a Lucas capítulo 12, voy a leer un texto que habla de la insensatez de alguien que vivía obsesionado con acumular dinero. Lucas 12. Leo los versos del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirí una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero atención a lo que viene ahora. Pero Dios le dijo: Necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Aquel rico insensato estaba obsesionado. ¿Dónde iba a guardar todo lo que tenía? Olvidando que no podría llevárselo cuando dejara este mundo, como le pasó al señor Santiago. Al Señor, los que viven de esa manera le parecen necios y avariciosos. Y al leer estas palabras, yo os doy un consejo. Autoexaminémonos delante de estos textos. Porque a lo mejor cada uno de nosotros podemos estar haciendo lo mismo que este necio insensato. Que este rico, necio e insensato. El Señor dijo: así es el que hace tesoros para él mismo y no es rico para con Dios. Palabras fuertes, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Cosas que algunas veces no nos gustan mucho. En segundo lugar, las cosas que no se ven. Versículo 20. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Para entender bien esto, es necesario que nos hagamos algunas preguntas, que le hagamos preguntas al texto. ¿Qué quería decir el Señor con esto de la polilla, el orín y ladrones que minan y hurtan? Vamos cosa por cosa. Primero, hablemos de polillas. Cuando el Señor dijo esto, estaba pensando en las ropas lujosas de la gente rica, en los vestidos que llevan los poderosos en las tierras de Oriente, en esos vestidos tan bonitos, tan caros, tan ostentosos. Y hablaba el Señor de polillas. ¿Sabéis lo que son las polillas? Unas mariposas chiquititas que se meten en los armarios y dejan allí sus huevecitos. Y cuando nacen las larvas, ¿de qué se van a alimentar las larvas? Pues de esos vestidos tan caros que hay allí metidos. De la lana, del lino, de la seda, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dedican a hacer agujeritos para que circule el viento y se vaya mejor con esos trajes en verano. El Señor habló también de orín. Todos sabemos lo que es el orín. Aunque muy pocas versiones traducen orín, casi todas traducen óxido o herrumbre. Creo que lo más correcto sería traducir herrumbre. Y cuando el Señor hablaba de herrumbre, pensaba en el proceso de corrosión que sufren todos los metales. En aquel tiempo la gente, el dinero lo tenía en monedas. Y la corrosión ataca a los metales. Y por último, el Señor habló de ladrones que minan y hurtan. Y al decir eso pensaba en ladrones que abren boquetes en las casas, entonces en las casas de adobe. Hacían un agujero grande, se metían y se llevaban todo. ¿Qué quería decir el Señor con esto? Pues que todo, absolutamente todo, se puede pudrir, se puede corromper o se puede robar. Absolutamente todo. Todo. Ahora, podemos pensar, en este tiempo ya no suceden esas cosas. Ya no se nos estropean los dineritos porque los tenemos en el banco y en el banco están muy, muy seguros. Allí no nos toca a nadie, ¿verdad? No hace mucho, escuchando un día la radio, estaban hablando dos señores que les llaman los del río. Todos les conocéis. Estos que cantan eso de dale a tu cuerpo, los conocéis, ¿verdad? Estos dos señores con esa canción y con otras muchas canciones como esa, parece ser que habían amasado una tremenda fortuna. Y habían consultado con un asesor financiero qué hacemos con nuestro dinerito. Y un señor que supuestamente sabía mucho de aquello les dijo: meterlo en tal sitio que ahí estará seguro y producirá unos intereses tremendos. Lo han perdido todo. No tienen nada de aquello. Si van trabajando más, irán ganando más. Pero aquella fortuna que amasaron, no queda nada. Otro ejemplo. En televisión hace unas semanas por la noche vi a un actor que seguro que todos conocéis. ¿Os acordáis de la serie Los Serrano? Salía un personaje muy gracioso que llamaban Santi, que tenía una bodeguilla y estaba siempre cortando jamón. Ese actor, que no sé cómo se llama, tenía 500.000 euros amontonados en un banco. 83 millones de las antiguas pesetas. Lo mismo. Consultó con un entendido. ¿Qué hacemos con esto? Lo metió en Barclays Bank, una entidad solvente. Y esa entidad solvente lo invirtió en unos negocios de Estados Unidos. Lo ha perdido todo. Absolutamente todo. El Señor dijo: haceos tesoros en el cielo. En el cielo vamos a pasar mucho tiempo. toda una eternidad. Ahí está nuestra casa, ahí está nuestro hogar. El Señor se adelantó y nos dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Allí es donde hay que hacer tesoros en el cielo. Con frecuencia se nos olvida, porque vivimos aquí, se nos olvida que no somos de aquí, que somos ciudadanos del reino celestial y que estamos empadronados allí y que allí tenemos cosas preparadas que, vamos, ahora ni siquiera sabemos cómo van a ser, porque son cosas tan tremendas, tan importantes, tan valiosas y tan bellas que no somos capaces con esta cabecita que tenemos de intentar razonarnos esas cosas. Lo que sí tenemos que tener claro, que las riquezas que tenemos allí, nada ni nadie las puede destruir. ¿Sabéis por qué? Porque es la herencia que hemos recibido como hijos del Dios Todopoderoso. Y eso nadie, absolutamente nadie lo puede tocar. Por eso el Señor dijo, haceos tesoros en el cielo. Voy a leer un texto de Primera de Pedro que habla de esa herencia que tenemos preparada en el cielo. Primera de Pedro, pues si queréis acompañarme, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Fijaros lo que dice el texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y atentos a lo que viene ahora, porque a mí se me pone la carne de gallina. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros. Teniendo esto en el cielo, esperándonos, ¿qué sentido tiene vivir obsesionados con amontonar dinero en este mundo? Algunas personas malgastan sus vidas amontonando dinero, pensando que el dinero es una fuente de seguridad, sin comprender que todo lo terrenal puede desaparecer en un minuto. Es efímero, dura poco. En los últimos años, en los periódicos, en las televisiones, en las radios, se viene diciendo que dentro de 30 o 40 años los jubilados no podrán cobrar sus jubilaciones. ¿Lo habéis oído? Porque la seguridad social no podrá hacer frente a los pagos de las pensiones. Ahora, de hecho, se ha retrasado la edad de jubilación a 67 años. Y estaban diciendo hace unos días que seguramente que haya que retrasarla a los 69 dentro de no sé cuánto tiempo. Algunos políticos llevan aconsejando desde hace mucho tiempo que nos hagamos un plan de pensiones. ¿Lo habéis oído? Bueno, pues yo, hoy, día 27 de febrero del año 2011, os doy el mismo consejo. Haceros un plan de pensiones, pero no aquí, en el cielo. Porque ahí no se podrá destruir. Y alguien puede decir, ¿y cómo se hace eso? Pues poniendo una parte de todo tu ser en las cosas del Señor, en las cosas que perduran, en las cosas eternas, en las cosas que no se pueden destruir, que nadie te las puede quitar. Y tengo aquí una lista, pero podríamos hacer una lista tremenda. Mirad, una fe que jamás será removida, Salmo 89. Una vida que nunca terminará, Juan capítulo 3. Un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el interior de aquel que la bebe, Juan capítulo 14. Un don que jamás se perderá, Juan capítulo 6. Una mano de la cual jamás será arrebatada la oveja del buen pastor, Juan capítulo 10. Una cadena de salvación que jamás se romperá, Romanos capítulo 8. Un amor del cual jamás seremos apartados, Romanos capítulo 8. Un llamamiento que jamás será revocado, Romanos capítulo 11. Un fundamento que jamás será destruido, segunda de Timoteo capítulo 2. Y una herencia que jamás se marchitará. Y yo pregunto, teniendo esto, ¿para qué me voy a preocupar de tener otras cosas? Si alguien encuentra algo mejor, que me lo diga. Pero es que no lo va a encontrar, ¿sabéis por qué? Porque no lo hay. Así de fácil. En último lugar, una pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Y dónde está tu corazón? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor con estas palabras dijo que donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Y en base a estas palabras, interpretamos que todos, absolutamente todos, tenemos un tesoro, de una clase o de otra. Es decir, hay algo en este mundo que ocupa el primer lugar para mí y para cada uno de vosotros. Hay algo en este mundo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, algo que nos hace felices y algo que da sentido a nuestras vidas. Todos tenemos ese tesoro y os pido que seáis sinceros y que os hagáis estas preguntas que yo me hago. Sinceros y honestos. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Qué es lo más valioso para mí en este mundo? ¿Qué o quién es mi primer amor? Nuestro tesoro puede ser material. La casa, las perras que tenemos en el banco, el plan de pensiones, el chalet, el coche, etcétera, etcétera. El tesoro puede ser algún tipo de relación humana. Mi mujer, mis hijos, mi esposo, mi novio, mis amigos, mis amigas, mis padres, etcétera, etcétera. Para otras personas, su tesoro es el Señor, las cosas del Señor, las cosas celestiales. Y os hago otra pregunta indiscreta de estas que me gusta hacer. ¿En qué grupo creéis que estamos todos nosotros? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Deberíamos de estar todos en el tercer grupo y poner al Señor lo primero, pero siendo honestos y sinceros y no engañando a nadie, porque no tiene sentido, y menos aún engañándonos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que las cosas materiales y el dinerito ocupan un lugar importante en nuestras vidas. Y que nos agarramos a las cosas materiales, pues como las garrapatas agarran un perro. No queremos soltarlas. El Señor dijo, en cierta ocasión, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor debería de ocupar ese primer lugar en nuestras vidas. Y no quiero que nadie se me disguste por ahí, por lo que estoy diciendo. El creyente debería deleitarse en obedecer a Dios. El creyente debería deleitarse en el privilegio y en la bendición de poder relacionarse con Dios. El creyente debería deleitarse en la convicción de que es el Espíritu de Dios el que nos guía y quiero ser guiado plenamente por el Espíritu del Señor. El creyente debería deleitarse en el conocimiento de la palabra del Señor y en el Señor de la palabra. Por desgracia, tenemos que reconocer que somos un poco materialistas y hemos puesto al dinero y a las posesiones en un lugar que no deberíamos poner. Y creemos que la seguridad y la prosperidad de nuestros hijos dependen del dinero que tengamos ahorrado, y eso es una torpeza y una equivocación. Nuestra seguridad debe estar depositada en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Altísimo, que nos da trabajo y salud para trabajar, y nos da dinero y sabiduría para gastarlo. Yo creo que es muy difícil vivir obsesionado con el dinerito y ser un buen creyente. Lo creo. Creo que es muy complicado ser un buen creyente y vivir obsesionado por las cosas materiales. Y el Señor Jesucristo dijo que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Nadie, absolutamente nadie puede servir a dos señores. Por tanto, os aconsejo que os decidáis a quién queréis servir. Y con esto voy terminando. Hemos visto que el Señor dijo que no debemos hacernos tesoros en la tierra, porque cualquier cosa nos puede destruir. El Señor también dijo que hagamos tesoros en los cielos, donde nada ni nadie no nos puede destruir ni arrebatar. Y el Señor también dijo que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Por tanto, aquel que pone su corazón en las riquezas, en acumularlas y en tener cada día más, vivirá absorbido por ese afán materialista y mundano. Aquel que tiene su corazón puesto en el cielo vivirá libre de ese tipo de angustias, confiando y deleitándose en su relación con el Señor. Y además, verá el dinero como un recurso que Dios pone a nuestro alcance para colaborar en el avance del reino de Dios. Termino dejando esta pregunta para cada uno de vosotros. ¿Dónde está tu tesoro? Piensa en esto, por favor. A mí me ha dado mucho que pensar. Cuando Juli me da los textos, casi nunca los recibo de buen ánimo. Me acuerdo siempre de Julio, pero después que me pongo delante de ellos, le doy gracias al Señor porque siempre aprendo alguna cosa. ¿Dónde está tu tesoro? Que el Señor te bendiga.